Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la Place. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que anda por ahí, por allá, organizando nuestra rebeldía, nuestros procesos revolucionarios, nuestras transformaciones internas y que nos permitan en colectivo finalmente lograr proponer una nueva forma de vivir, relacionarnos entre nosotras, nosotros y con la naturaleza. Así que, siendo parte de ello. Así que, olitas nomás, ¿cómo están? Esto es Aire Puro, creo que es el 581. Así que estamos aquí con la Melanie en los controles, que en cualquier momento le escucha su voz. Ahora, ¿se escucha? Sí, sí se escucha y sí, po. Olitas de la mar, entonces a toda la gente que se articula como la mar, pues como que se levanta, la hace toda, se, no sé, barre también con de repente muchas cosas, pues así que bacán, bacán. Yo vengo de... bien contenta desde adentrito, porque ayer, el 29 de marzo, asistí a un lanzamiento de un libro que se llama Flores del Desierto, que lo escribe Gloria Muñoz, es desde México, de las mujeres del Consejo Indígena de Gobierno, una experiencia súper bonita de lucha, como ella decía, de lucha cotidiana, de que al final mujeres como cualquiera que esté escuchando en estos momentos, cualquier mujer que esté ahí en la casita, que tiene sus luchas desde que se despierta hasta que se acuesta, pues. Y desde diferentes edades, pues en este libro, por ejemplo, son 10 mujeres que se relatan de diferentes pueblos indígenas de México. Y desde los 27 años a 80 creo que es la que tiene más edad, y dando la pelea ahí, pues en sus diferentes luchas, en sus diferentes aprendizajes. Y yo creo que esas experiencias que están plasmadas en este libro que se llama Flores en el Desierto, son también experiencias que nos dan alegría, nos dan fuerza, porque también hay muchas personas que se sienten identificadas con eso, pues. Entonces, que se ve que esas acciones que de repente sentimos que son como pequeñitas, que no hiciéramos grandes transformaciones, sí se están haciendo transformaciones porque son trascendentes y que se valoran un montón. Así que, pues yo personalmente estoy ahí con la mechita de la fuerza prendida de nuevo. Es bonito ir a estas instancias donde se recuerdan y se visibilizan todas esas acciones que se hacen por todos lados, pues, y al uh-huh. final, escuchando lo que nos decía Gloria, la autora del libro, de lo que pasa en México es re similar a lo que pasa aquí, pues, y en todos lados. Y hoy día 30 de marzo estamos recordando, conmemorando y apañándonos con la memoria rebelde, como le llamamos en todas partes. Muchas gracias a toda la gente que recuerda, que hace desde el acto político en la calle, con los discursos, con las pequeñas marchas, con el recuerdo de los asesinados, y también la gente que protesta. Pese a que, por supuesto, en la televisión van a tratar esto muy someramente y desde el punto de vista hegemónico. Hubo como 200 y tanto y quizás más personas detenidas, 2 Paco heridos de bala. Quiero no hacer juicio al respecto de eso, pero si usted me viera, yo estoy un poco sonriendo con eso. Lo siento, pero es que siento un odio a las fuerzas especiales y creo que hay cosas que hay que celebrar también. Lo siento. Bueno. Por otra parte, también queremos decir de que en esta memoria también rebelde tenemos que hacer siempre el vínculo, ¿cierto?, entre lo que ocurre hace 34 años atrás, lo que ocurre mucho antes también, desde el comienzo de esta dictadura hasta el día de hoy. Quiero contar una anécdota que me pasó ahora en la calle, me encontré con un viejo, un, voy a decir, militante de las épocas del 73 en adelante, y que se levantó él, me contaba varias cosas, que él se levantó en armas contra la dictadura, y que ahora él está retirado, pues, está pobre, él no se fue del país, se bancó un montón de detenciones, pasados por cárcel, etcétera, etcétera. Y él me decía, yo le comentaba de que ahora la cosa está igual de peluda, que están persiguiendo a la gente y todo. Y él me decía de que efectivamente llegó un weón que él sabía que era del PPD, desde La Moneda, y que le dijo a él de que había un montón de plata para la gente que quisiera hablar y decir cuáles eran los dirigentes de las organizaciones sociales. Entonces, imagínese el sapeo, pues, o sea, esta weá nunca se acabó, si es lo que hemos dicho en distintos lados, la dictadura no se ha acabado. Entonces tenemos que tener la memoria rebelde que recuerda el 29 de marzo, porque hoy día también hay que luchar contra la dictadura, pues. No es otra cosa. Eso es un poco la reflexión que hoy día quería traer. ¿Sí? Sí, sí, quedó un poco ahí en silencio. Pero claro, pues lamentablemente son cosas que siguen pasando. Estaba recordando esta noticia que sacaron de Clinic hace poquito de como reafirmando que el caso de Alejandro Castro fue un suicidio. Que él sí, como que de esa misma noticia, yo la verdad es que no la leí, yo solo me han comentado, hay que buscarla. Soy una comunicadora un poco desinformada de repente, pero claro, hay harta gente que me ha comentado que ha leído la noticia, me quedaron de mandar y todo eso, pero la cosa es que claro, ahí en el The Clinic dice que efectivamente fue un suicidio, salen entrevistando a gente de allá, del movimiento de las mujeres en zona de sacrificio, diciendo de que efectivamente fue así, y las personas entrevistadas luego dicen que a ellas no las entrevistaron para eso, pues, que tergiversaron su información, que ellas en ningún momento dijeron eso, y ahí sale información así como de que él era depresivo, que había tenido como otro intento suicidas antes, y así un montón de cosas. Entonces es cuático como esas cosas que las vemos aquí así ahora, la gente sabemos que no fue así, la gente que estamos de repente más ligada a esas luchas. Pero por todos lados te quieren meter de que sí, po. Te quieren tratar de desmovilizar, quieren no politizar los asesinatos que han habido en este último periodo. O no sé, en otros casos como de allanamiento a casa, de robos súper extraños. Aprovechando de mandarle también un cariñito a las compas del Círculo de Agua Lunar de allá de San Antonio, unas mujeres que se han organizado históricamente por allá en el territorio de San Antonio, que hace poco tuvieron una radio feminista y le han entrado a robar dos veces muy seguida a la casa, po, y le han robado todas sus cosas, y en este último robo que fue hace muy poquito le robaron todos los equipos de radio, solo los equipos de radio. Entonces, nada, pues evidentemente son seguimientos que se le hacen a las personas que están más movilizadas, pues son para implantar el miedo, para desmovilizar, y después en los medios sale como que no fuera así, pues como eso, no politizar todas estas acciones. Ahí estoy echándole una mirada, invito a que las personas que tienen Facebook, porque es la única forma de comentar ahí en el theclinic.cl, métanse a hacer mierda el reportaje. Ya hay gente de ahí, de Quintero Puchón, que vi que les puso de que yo andaba ese día con el Alejandro y no dicen nada de lo que pasó ese día, etcétera, etcétera. Así que métanse a theclinic.cl, el suicidio de Alejandro Castro titulan estos desgraciados de mierda. Firme contra el pueblo, diría yo. Estos hueones de mierda. Oh, es que, perdón, me entró el odio acuático con el The Clinic. Se ha hecho mucha el The Clinic. Si no es que yo le tenga confianza, se ha hecho mucha hueá así. Así que a funarle sus lugares donde venden su cerveza y toda la hueá que venden. Malditos desgraciados. Este es un día de memoria alegre, de memoria con odio también. No son cosas que se contrapongan. Eso es lo que siempre hemos dicho acá en el aire puro. No estamos aquí para decir paz y amor para toda la gente, sino que paz y amor para nuestra gente, para los que las personas que están luchándola, para las que están organizándola, para aquellas que nos están apoyando de distintas maneras. Pero con las otras, las que son enemigas, hay que identificarlas nomás. Na que wea. Perdón, estoy ordinario hoy día. Sí, amaneciste brígido. Pero claro, pues que la rabia de verdad que no llena la cuerpación todo el rato. Y nada, pues hay que pura transformarla, si de verdad que tenemos que ya ponernos más viarache y transformar esa rabia en organización, en lucha activa, así en darle. Porque al final por todos lados quieren hacer hacer otra, dar a entender otras cosas, po. Entonces está brígido el declín, por ejemplo, se tira así como esa burla a entes más visibles y toda la cuestión, y como ya ridiculiza, entonces desde ahí están haciendo como una crítica a toda la cuestión, y no, pues no es así, esa ridiculización es nada, esos personajes son nada en comparación a todo lo que está pasando, entonces se hacen como lo súper contestatario y en verdad nada, pues nada, todo lo contrario. A ellos le hacen meme, claro. No le hacen reportaje a fondo de lo mafiosos que son esos buenos. Ya, pues. Oye, vámonos con... Sí, igual nos vamos a ir a escuchar unas cuñitas ahí del Día del Joven Combatiente para conmemorar también esta fecha, recordar, darnos nuevo ánimo a seguir combatiéndola. Una cancioncita también con respecto a eso. De Subverso. De Subverso, claro. Y de lo que se va a tratar este aire puro de hoy, pues. Yo creo que también... Yo no me acuerdo. No te acuerdas. No recuerdo el nombre, soy súper... Tengo muy mala memoria, pero es de una agrupación que el René me la ha nombrado muchas veces y se me sigue olvidando, pero que es de acá de Valparaíso y están haciendo en su tecnología Pipiris Night de celulares pipiristrónicos aplicación para saber los puntos de reciclaje de Valparaíso, entonces nos van a venir a contar un poquito de qué se trata todo eso, pues les compañía deben estar por llegar a estos estudios airepurenses y nada, ahí con sus apreciaciones también de lo que significa ocupar la tecnología Pipiris Night para los puntos de reciclaje, pero igual está buena, o sea, como que si vaya a usar esas tecnologías, según mi parecer, para que se use para algo que sea más amigable con este territorio que habitamos. ¿Te cuento cómo se llama? Ya, por favor. Se llama Campaña Yo Reciclo y la aplicación Amamos Valparaíso. Eso, Amamos Valparaíso. Es tan simple y se me olvida. Sí. Eso, pues vamos a tener ahí a las compas que nos vengan a contar. Entrevista en directo, me gusta cuando es así. Y también vamos a hacer un contacto telefónico con Coyihuay a propósito de este incidente que pasó ahí hace poquito, esta semana que recién pasó. Vamos a tratar también de tener un contacto telefónico con Arica sobre este reportaje de los polimetanos que está en el blog de Aire Puro. Hace poquito una de las personas que aparece en ese micro documental, mini documental, no me acuerdo cómo es el nombre que le pusieron, que sale, que tiene una enfermedad bastante grave, murió hace poquito de la contaminación que tenía, entonces la situación ahí también está bien, bien potente, así que vamos a tratar de contactarnos con el norte de este territorio. Vamos y después damos más saludos y cosas, porque hay muchas, muchas cosas que nos gustaría hoy día comentar desde nuestra experiencia personal y colectiva. Así que escucha Aire Puro, muchas gracias a toda la gente que está ahí. Compañeros y compañeras, camaradas, hermanos y hermanas que escuchan en estos momentos Radio Placeres. Mi nombre es Luis Aguirre Smith, expreso político número 466, padre de Paulina Aguirre Tobar, joven combatiente asesinada el 29 de marzo de 1985. Hoy rememoramos el aniversario de los asesinatos de tres jóvenes combatientes antidictatoriales, quienes representan a su vez a los cientos de combatientes caídos en la resistencia contra la dictadura de Pinochet, quienes dieron la vida para terminar con ella. Hoy, después de tantos años, asesinatos y lucha, nos encontramos con un país totalmente ocupado, ya no por una dictadura y sus hombres armados, sino que por las transnacionales, que con su política de depredación están saqueando el país de nuestros recursos naturales, están contaminando nuestro medio ambiente, ayudando con esto a la destrucción de nuestra madre tierra. En este 28 aniversario del Día del Joven Combatiente, los llamo a retomar el ejemplo de los caídos, los llamo a ponerse de pie, para que en los meses venideros y en los años que siguen, logremos la completa ingobernabilidad del país, haciéndoles ver a estos vendepatrias que entregaron nuestro país y nuestra soberanía a las transnacionales que la juventud está de pie y consciente y que no permitirá que continúe la destrucción de nuestro territorio ni la explotación de las personas. El sistema que nos gobierna y manipula nos lanzará una represión aún más fuerte, pero somos más inteligentes y cultivados que ellos e infinitamente más numerosos. Como dice la canción, hemos dicho basta y echado a andar. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Y los pocos ya aquí nos pueden parar. Y si no a la teta, vénganlo a buscar. Que una zapatita les vamos a dar. Hemos dicho basta y echado a andar. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Un 29 de marzo, hace 33 años, fueron asesinados por carabineros durante la dictadura de Augusto Pinochet los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Por esa razón, Chile conmemora hoy el Día del Joven Combatiente. Vemos cómo lo reseñan las redes y medios digitales. ¿Quiénes eran los hermanos Vergara asesinados en Chile? Rafael, Mauricio y Eduardo Antonio Vergara Toledo se convirtieron en símbolos de la lucha contra el régimen militar de Augusto Pinochet. Lo trae nuestro sitio digital Telesur. Desde pequeños, los hermanos Vergara tenían una vocación política y junto a su hermano mayor Pablo militaban en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Eduardo ingresó a la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, conocido como pedagógico, a estudiar historia. Sin embargo, fue expulsado por sus vinculaciones políticas. A Rafael lo echaron de la secundaria por, comillas, agitador político. Desde 1982 en adelante, la familia Vergara Toledo, incluidos, por supuesto, Eduardo y Rafael, comienzan una difícil relación con las fuerzas de seguridad de la época. Varios de sus miembros son detenidos y su casa es allanada constantemente. Esta información, repito, la puede encontrar en nuestro sitio digital www.telesurtv.net. Hay reacciones en Twitter, el Movimiento Político Socialismo y Libertad, que nos dice: marzo es memoria, jóvenes combatientes, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, Paulina Aguirre Tobar, con la memoria activa seguimos luchando por verdad y justicia para sus familias y compañeros y compañeras. Mariana Loyola: nada ni nadie está olvidado. Parada, Guerrero, Natino, Eduardo y Rafael Vergara Toledo. Abrazo fraterno. Toda mi admiración y cariño para cada víctima de la dictadura. Y aquí tenemos dos etiquetas: memoria, futuro, ni perdón ni olvido. Pero Instagram también se hace eco de estas reacciones. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Ruth Antu: nada ni nadie está olvidado. Rafael Vergara Toledo, Eduardo Vergara Toledo, Día del Joven Combatiente, 29 de marzo, Luisa Toledo, hermanos Vergara Toledo, Villa Francia, amor de madre, la lucha continúa, ni perdón ni olvido, patria o muerte, rojinegro. Vea cuántas etiquetas se colocan en esta cuenta. Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado. Y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte no puede matar. Es la hora, rompiendo el silencio, llego rimando, revolucionario, dando nuestra versión de los hechos, juntando llanta, armando antorcha. El fuego se levanta, explosivo como ciertas fechas, como Miguel en la noche de octubre. Tuve la llama de esto infinito, cuando me precipito, me manifiesto como Víctor invicto. Sentencia contra lo que soy, justifico la violencia, cuando por amor le duela. Extirpo el miedo como una muela podrida. Sigo adelante con más canto y más vida. Soy hijo de la rebeldía y camino más cada día. Busco la paz con la vía racional, lógica, mística, combinación nítida de palabra y acción. Servidor incansable de la revolución popular latinoamericana. Eso lo dijo el Che, el que nunca se fue, el que sigue mirándonos, dándonos fe para continuar en la lucha por la libertad. Avanzar y un paso en falso, siempre combatiente como 29 de marzo. Eduardo y Rafael son semillas que esparzo. El Chaca y Miguel son semillas que esparzo. La Claudia y Daniel son semillas que esparzo. Sobre esta tierra, esta es mi guerra, contra el poder hasta vencer. Sembrando ideas, siguiendo huellas. Sembrando ideas, siguiendo huellas. Sembrando ideas hasta alcanzar las estrellas. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta en este aire puro 581, sí, un aire puro invernal, ya estamos aquí de invierno y otoñal, claro, sí, es que como que yo relaciono el tiro y hay frío, invierno, nublado, invierno. Y quería hacer me puse renesqueya, quiero hacer el vínculo de que estamos en invierno y las enfermedades aumentan en invierno. Como que yo, por lo menos, estoy muy resfriada y mucha gente se empieza a enfermar por estos cambios de temperatura y toda la cuestión del sistema de la salud pública empieza a colapsar. Entonces, desde ahí, hacerle la invitación a la marcha que se va a realizar este próximo sábado 6 de abril a las 12 horas. Ahí vamos a estar tirando una cuñita que está a medio hacer. Que convoca a la gente de salud de las mesas de salud comunitaria, porque está bien activo aquí en Valparaíso, y por justicia para Amelia también, no olvidar ese caso para nada. Y desde ahí también nos hacemos el cuestionamiento de todo lo que significa la salud pública, la salud en este territorio, que entendemos por salud también, la salud, la medicina, la enfermedad, son conceptos diferentes, son visiones diferentes también, y desde ahí hay todo un proceso también capitalista, neoliberal y patriarcal en la salud. Lo vemos también extractivista. La otra vez con unas compitas que nos juntamos a tejer, estábamos hablando del tema de la salud y de lo importante que es la salud también. O sea, esos conocimientos más de la medicina occidental también son un aporte pa todo el tema, pues. O sea, como de repente no desde las puras hierbitas no podemos saber ciertas cosas, o desde una medicina más oriental, como desde esa otra medicina de repente nos falta un poco de conocimiento, y la medicina esta de hospitales ha servido de alguna manera ese estudio. El problema es cuando llega a hacer un negocio, pues cuando llega la farmacéutica, ahí hacemos esa reflexión con la chiquilla y claro, pues cuando pasa a hacer un negocio la salud, se va a las pailas, pues, porque ya no es salud, pues ya es... No sé cuál sería como la otra categoría, pero no es pensar en un buen vivir previo, no enfermarse. Al final eso, pues, es trabajar con la enfermedad, usar la enfermedad. Así que sí, desde ahí invitar a las reflexiones que se están haciendo en diferentes lugares, están en diferentes consultorios, se están levantando estas mesas de salud comunitaria en más lugares de los que yo había pensado. Aquí en Valparaíso está súper activo eso. Por allá, por mis tierras, también se están levantando mesas de salud comunitaria ahí con sus problemitas, pero se están levantando, pues se está por lo menos cuestionando todo el tema de la salud. Y va a haber un congreso aquí en Valparaíso el 26, 27 de abril, es un congreso donde se juntan las diferentes mesas de salud comunitaria de todo el territorio. Y esta marcha, pues, para el 6 de abril. Sí, pues lo que pasa es que personalmente yo he estado harto ahora en hospitales y en estos centros de salud de mercado. Y la verdad es que les quería comentar un poco, bueno, yo me imagino que la gente que escucha este programa se atiende y se atenderá en algún momento en estos servicios de salud. Y la verdad es que medio que no hay salida, no creo de que la salud privada sea mejor en absoluto que la salud pública. Ahí te mandan a hacer exámenes y nadie te dice la verdad de lo que te está pasando o de lo que no saben. ¿Sí? Es tan fácil como decir, oye, no, mi especialidad no da, así que no te da lo mismo que te hagáis este examen porque yo no entiendo. Aunque deberían saber porque son médicos generales, por lo menos, como decía la Melanie el otro día. Y particularmente estuve toda una noche, como muchas otras personas le ha tocado en su vida, y no es la primera vez que a mí me toca tampoco, ahí en una posta. Y resulta de que la verdad es que lo que se ve ahí adentro, además del dolor intensísimo que tiene mucha gente, ¿cierto? Horas y horas de espera, camillas en el pasillo, carteles que te invitan a no filmar, que está prohibido filmar o grabar, que no se puede ver eso. Imagínense, o sea, yo lo encuentro terrible de que es cierto, es la integridad de las personas que trabajan y de las que están ahí, pero no se puede hacer registro de aquello, pues. Es decir, que hay otra forma más de omisión de nuestra realidad. Y para no alarmar a la gente, para no criticar el sistema, no sé. Y por otra parte también, si bien en los hospitales nos ha tocado últimamente un sumamente buen trato de muchas personas, siempre ocurre de que hay alguien, alguna persona, que es sumamente arrogante por el conocimiento que tiene, y particularmente son los médicos más viejos. Y estos locos como que asumen un montón de cuestiones que son, es tu responsabilidad como tú estás de mal, y que es súper extraño, es como dividido, es dicotómico, porque por un lado dicen, ¿qué sabe usted de medicina? Sí, yo sé, pero por otro lado te dicen, oiga, pero ¿cómo usted no sabe de que esto es así? Entonces, son tan hueones que, bueno, perdón, es que de nuevo volví a la rabia, pero se creen tan bacanes estos locos que a mí me da rabia, pues falta humildad, falta que se pongan en el lugar de la gente, y yo está lleno de gente, entonces... Una vez más volvamos al tema de la organización y la lucha. En este país no hay derecho a la salud, es inexistente. Hay un montón de gente que ahora en estos mismos momentos está en una multiplicidad de postas esperando, con dolores terribles. En los mismos hospitales hay gente que está esperando para ser operada en sus casas, porque ahora está la modalidad de hospitalización en domicilio, que también están en listas de espera por sus operaciones. Entonces, no sé, yo creo que basta ya con toda esta cuestión. Si en realidad hay un montón de motivos por los cuales tenemos que rechazar este sistema. Entonces, nada, una experiencia personal que tuve en estas últimas semanas y, bueno, nada, quería compartirla a propósito de estas organizaciones que se están haciendo, estas marchas por la salud. Y, por supuesto, a pensar también en la salud, no solamente en cuanto a lo individual o lo colectivo como humanidad, sino que también a la salud dentro de las perspectivas que tenemos como Aire Puro y como colectivo, iba a decir ecofeminista, pero o ecosociales o como se quieran llamar todos ustedes, una perspectiva también de la salud en el medio ambiente, po, en donde estamos viviendo, po. No podemos seguir de esta manera, no se puede seguir, el progreso nadie lo va a parar, decían por ahí, pero obvio que hay que pararlo, po. Si no podemos seguir así. Muchas gracias a la tecnología porque nos permite tener escáner de rayo X a la gente que está enferma de una apendicitis, de la vesícula, de lo que sea. Bacán. Pero chantemos la mano, po. Veamos que si efectivamente este extractivismo que definimos acá en el Aire Puro con la cuñita... efectivamente está cumpliendo a una escala humana pequeñita y lo suficiente, o en realidad el extractivismo está sirviendo para otras cosas y no para tu salud. Eso por lo que quería comentar. Sí, pues, o sea, es que Claro, de repente hay cosas que no sirven. Esta misma cosa de los celulares Pipiris Nice que hablaba hace un ratito. Claro, de repente te sirven para comunicarte de alguna manera. Transmisión, lo mismo que estamos haciendo ahora, una transmisión radial, la hacemos gracias al internet, ya, bacán. Pero que sirva para esa escala, que sirva para un poquito, así para lo que necesitamos la gente que habitamos el territorio, que lo compartimos y que lo respetamos. Y ahí, así con ese respeto, con esa conciencia también de lo que implica usar un computador, por ejemplo, de todo lo que se extrae en otro lugar del mundo para poder tener un computador. Entonces, si se hace bajo esa lógica, ya, bacán. Pero si es para hacer un negocio, si es para hacerlo en masa, si es para destruirlo todo, no, pues ahí, ahí hay que chantarla, pues no puede seguir siendo así. Y con esta idea del progreso que no se puede parar, pucha, es que si nos quedamos con esa, entonces matémonos todos, no sé, pues como que ya no tiene nada de sentido si es que pensamos en que esto no se puede parar. Hay caleta de gente que dice eso, que ya está así como, bueno, es lo que hay, añoro, no sé, la gente más mayor, así como anhelo esos días que era de tal y tal manera, que las relaciones eran diferentes, que, no sé, la venta de alimentos era diferente y todo eso, pero bueno, estamos en esta y qué le vamos a hacer, sí, ya está. Como con esa indefensión aprendida, es la única palabra. Sí, para allá iba la cosa. Pero sí, pues como con esta idea de que no te podías defender de nada, de que ya está, y queden por los quietitos, pues, y total, se matan si es que no así eso. Oye, sabes que, bueno, hay muchas cosas que invitamos a la gente a reflexionar y accionar en sus territorios a propósito de esto, del concepto de salud, pero particularmente la invitación que está para el próximo sábado. ¿Sí? Sábado 7, 8, no. 6. 6. Ay, no la chunté nunca. Sábado 6 de abril, para que salga a la calle, proponga otras formas de entender nuestra medicina. Vincúlelo también con el tema de la educación. Una educación que sea libre nos permitiría educarnos también en medicina, po. Hoy en día está cooptado por los colegios de médicos y por las universidades ese conocimiento, po. No lo podéis tener tú, no lo puede desarrollar una señora de no sé, 48, 50 años, no lo puede desarrollar porque... Y lo desarrolló, pues como que es loco, claro, porque antes quien hacía la medicina eran justamente esas señoras, claro, mayores, pues, y claro, se las fueron quitando poco a poco. Por ahí lo estaba buscando en mi visión, pero no está. Anda un fanzine dando vuelta por ahí en las calles de Valparaíso, que es como de las brujas médicas, algo así se llama, que cuenta toda la historia, pues como de cuando las mujeres se organizaban para hacer medicina desde sus casas, recuperando ese saber ancestral que ahora se está volviendo a retomar, pues como a considerar estos saberes que tenían nuestras abuelas, pues todas las abuelas y todas en nuestra familia tenemos a alguien que nos decía, para la guatita tal cosa, para esto otro, y para prevenir también el calzón rojo para que no te dé enfriamiento, son cosas que son para prevenir no estar hospitalizada después calete rato, po, o para prevenir los resfríos, cosas que de repente son como más simples, entre comillas, que después igual te llevan para algo mayor, po. Entonces, nada, yo creo que, bueno, ese libro, eso, se me estaba yendo la idea. Ese libro lo que hace es como recuperar este relato de cómo era la medicina antes, cómo luego pasó a que solo fueras enfermera, era lo único que podía acudir. Era mujer y tenías todo el conocimiento, pero solo podía ser la ayudante de un médico que se salía mucho de esta conexión con la persona que está enferma, pues. Ah, luego que ya es solamente como la élite la que puede optar a tener ese conocimiento, po. Claro. Entonces, nada, volver a educarse en eso, volver a reconocernos a nosotras mismas en nuestro cuerpo y a no esperar que sea una enfermedad, sino que a proteger nuestra salud, po. Claro, po, porque vinculemos todas las luchas, pues, cabros. Si luchamos por salud y educación, la semana pasada también dimos la noticia de la... Bueno, dieron la noticia de la lucha por el derecho a la vivienda, que aquí ya es súper desconocido en Chile, que ese es un derecho. Ya como que es tan extraño. Bueno, si tú te podías educar entonces podéis tener acceso a conocimientos que te permitan también sanarse. Y por último, también otra de las cosas que conversamos a propósito de todo lo que hemos hablado en estos momentos es que también llamamos a reflexionar el concepto de las redes sociales a propósito de la tecnología. ¿Cuáles son las verdaderas redes sociales? Las redes sociales son las de humano a humano, las otras son redes cibernéticas. No, la tecnología no nos puede subsumir en una realidad aparte, pues no, que no nos quiten nuestros conceptos de comprensión de la realidad. Mm. Mi red social es quien me acompaña en el cotidiano, po. ¿Quién te apoya? ¿Con quién podéis contar para hacer cosas? Claro. Para si es que hay alguna necesidad, para apoyarse, pues si claro. Sabes, las redes sociales son un vínculo de apoyo, no son una cuestión donde le ponéis me gusta o claro. No sé, te comunicáis virtualmente. Caleta de gente se comunica virtualmente y no en persona. Oye, ¿sabéis qué? A propósito de salud, lo último que después van a inventar estos desgraciados, van a inventar de que te sana de tener muchos me gusta porque es bueno para ti. Seguro van a decir que es una hueá de salud, que salud sube la autoestima. Salud mental y emocional, claro. No, chao. Ya. Ya, les vamos a dejar con la cuñita de esta marcha de salud digna que convocan desde las mesas. Bueno, esta la grabamos ayer, el 29 de marzo, que estuvimos en este lanzamiento del libro que les comentaba anteriormente. La grabamos ahí en el comunitario Las Cañas, así que le mandamos un abrazote re gigante a la gente de allá que ha estado visibilizando este tema y articulándose un montón. Así que esa es la invitación para la marcha para el 6 de marzo. Y luego nos vamos a una musiquita y ya volvemos con nuestro entrevistado y entrevistada que estábamos esperando. Invitamos a la gran marcha familiar para este sábado 6 de abril desde las 12 horas en la Plaza Sotomayor hasta la Plaza Victoria, donde terminaremos con un gran acto político-cultural con música en vivo y stand informativos. Para que pongamos fin de una vez a este precario sistema de salud que nos niega este derecho por el fin a las listas de espera y a las hospitalizaciones de pasillo y por justicia para Amelia. Nos vemos este sábado 6 de abril en Plaza Sotomayor al mediodía. Salud digna para todos y todas. Los cuerpos inertes por miedo a la muerte retumban las calles de gente consciente. Los llantos de madres por hijos que mueren. No, no, no, no, no nos vamos a rendir. No dejaremos que nos vuelvan a oprimir. Tenemos que resistir. Los cuerpos inertes por miedo a la muerte retumban las calles de gente consciente. Los llantos de madres por hijos que mueren. No, no, no, no, no, no nos vamos a rendir. No dejaremos que nos vuelvan a oprimir. Tenemos que resistir. Distrito Federal es la casa, la otredad suena. ¿Dónde puedo escuchar el aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Huerta Cucuz en el Lago Lugo. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org. En el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Escúchanos también en nebuenradio.blogspot.cl, también el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quentes de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en Radio Curruf.org. Todos los martes a las 11 horas. Y por radio El Kilstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. En el Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Aceptar que haya injusticia, inconsciencia ambiental. Hoy debemos escuchar la voz en silencio, algo grande nos dirá. Sin tiempo que perder, todos somos testigos, como sabes tú. De tú y yo, alza tu voz. Mi canto es motivación. Te invito ahora mismo que cuidemos el entorno. Basta de egoísmo. Sin diferencias ni fronteras. Porque todos somos ciudadanos de la tierra. Mira a tu alrededor, detengamos el dolor. Dejemos un legado, un llamado a la unión. Sin tiempo que perder, todos somos testigos. Como está destruido. Conmigo, oh, oh, oh, oh. Un cambio positivo, después si tú estás aquí conmigo, depende de tú y yo, hacemos este mundo mejor. Un cambio positivo, oh, después si tú estás aquí conmigo, depende de tú y yo, todo es posible si hay unión. Un cambio positivo, después si tú estás aquí conmigo, depende de tú. Hacemos este mundo mejor. Un cambio positivo se puede si tú estás aquí conmigo. Depende de tú y yo. Todo es posible si hay unión. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, Nehuen. Nehuen, Nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, Nehuen, Twin. Una sola fuerza. Raza, fiera y altiva. Casita llena. Continuamos aquí en el programa Aire Puro número 581, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. También en vivo y en directo en otro 87.7 FM, que es en la radio Lafkenche, que desde San Antonio y para todo el litoral central también está transmitiendo este espacio en vivo y en directo. Y le mandamos también un saludo a las radios que nos salen todavía en la cuña de retransmisión, como es la radio La Tue de Coyhaique, como es la radio Minga de Chiloé y como es también Radio Mundo Real .fm, que es rmr.fm, que es de noticias latinoamericanas, desde esta semana en su página web El Aire Puro para escuchar y descargar. Así que le mandamos un latinoamericano saludo para los compañeros y compañeras que están allá. Estamos en la biblioteca ya llenita, está la Lore también, que después va a saludar, y está la Ana, o Anita, acá en Chile le dicen Anita, y está el Richard, un viejo conocido de la Radio Placeres, invitados a propósito de una campaña y una aplicación, una campaña que nace hace aproximadamente 2 años, una campaña independiente que levantan un puñado de organizaciones tendientes a cuidar la ciudad, evitar la basura y levantar iniciativas de educación ambiental y reciclaje. La campaña se llama Amamos Valparaíso y la aplicación también se llama así, pero antes saluden a la gente que les esté escuchando. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y nada, mi nombre es Ana, yo voy a hablar un poco de la aplicación y ahí les dejo con mi compañero Richard. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un agrado, un gusto estar aquí en los micrófonos de Radio Placer al aire, tanto tiempo, tanto año. Bueno, sí, dispuesto aquí a las preguntas para responder lo mejor posible, René. Consulta básica para la gente que de repente no ubicaba la campaña. Amamos Valparaíso, un poco cómo nace, por qué se gesta, por qué se llama así, aunque da un montón de elementos para entender el por qué se llama de esa manera, pero cómo nace, quiénes la componen, cómo se financia y de cierta manera caracterice esta campaña. Bueno, sí, la campaña nació en el 2015, al final del 2015, o 2016, ya me perdí, no, 2015 bien digo, pero tibiamente en el Parque Cultural del Paraíso, ex cárcel, una cosa institucional, pero muy, como te digo, muy tibiamente, fue una campaña comunicacional muy, muy simple, en fondo diciéndole al visitante santiaguino o al porteño inconsciente que tiene que cuidar su ciudad y evitar botar basura. Eso pasó muy, muy, muy desapercibido el 2015, a final del 2015, pero a final del 2016 se retoma esta campaña con mucha fuerza, se unen organizaciones claves, ya en ese entonces Fundación Reciclo y La Maquinita de Sueños, que apoyan fuertemente esta campaña, le ponen contenido, le ponen gente, le ponen coraje. ¿Qué contenido le ponen? No, o sea, desde educación ambiental hasta conciencia ciudadana, adherencia múltiple de muchas organizaciones. O sea, en ese momento éramos como 18 organizaciones que trabajábamos ad honorem y pudimos levantar recursos con la empresa privada para levantar una mini campaña, una ofensiva comunicacional para el año nuevo del 2016, y que resultó bien, se posicionó, contó con el apoyo de la alcaldía en ese momento también, ciudadana que estaba recién llegando, entonces fue el 2017, entonces ahí estoy perdido un año, ¿viste? ¿Viste que era un par de años? Estoy perdido un año. Y agarró mucha fuerza la campaña. Pusimos stickers en muchas partes, afiches en muchas partes. Un jingle que hizo la mano Inquieta, esta banda de aquí de Cerro Bellavista, que pegó mucho en ese tiempo. Hasta incluso hasta ellos llegaron lo invitaron para la fiesta de Año Nuevo en Sotomayor y cerraron esa fiesta con ese jingle. Entonces fue una curva muy alta la campaña. Sin embargo, durante el correr del año que vino, intentamos estar presentes en algunos otros eventos masivos para concientizar, para educar, a través de los figurines, de algunas intervenciones urbanas y culturales. Sin embargo, nuestras diferentes pegas hizo que un poco se desinflara la campaña, que no agarrara fuerza, pero siempre estuvo ahí el bichito, nos apoyó Metro Valparaíso en su momento también. Siempre tuvo el bichito de seguir haciendo algo. Nosotros siempre dijimos que esta campaña no era una campaña que se terminaba en un momento determinado, sino que era forever, ojalá por muchos años, puesto que esta ciudad merece una campaña así, constante, digamos, una conciencia constante. Todas las ciudades necesitarían su Amamos tal sí, cosa. Sí, sí, pero claro, en este caso estaba, bueno, el amamos, ¿por qué el amamos? Porque cuando uno ama o quiere a alguien, se supone, esta es la parte un poco más publicitaria, digamos, uno lo cuida, le hace cariño, lo quiere, lo estima, entonces faltaba ese amor que se hiciera patente en la ciudad. Demasiada basura, la gente bota basura, botaba antes muy indiscriminadamente basura. ¿Tú dices que ha cambiado un poco? Ha cambiado un poco. Sí, hay se ha generado un poco de conciencia, no por la campaña, por muchos otros factores, ¿ya? Se ha generado un poco de conciencia. Lamentablemente yo todavía veo a mi hermano y hermana aquí en camino en Ecuador tirando la colilla al suelo. Eso falta un dejando la botella en la escalera. Claro, la lata en cualquier parte. Falta una remotivación para cosas puntuales y precisas, como las colillas, como las botellas, como el meado en la calle. ¿Ya? Eso falta quizás, todavía encarmar el diente ahí. Pero la basura como tal, quizás de la mano de otras iniciativas también más institucionales o más municipales, más la gente en sí y los jóvenes sobre todo que han ido cambiando su forma de mirar la ciudad, yo creo que sí, hay mayor conciencia. Falta mucho por hacer, pero hay mayor conciencia. Entonces, justamente en este sentido trabajamos todo el año pasado, 2018, en repensar la campaña, y le quisimos justamente sacar un poco este tono de la institucionalidad y le quisimos conformar o integrar personas naturales, independientes, autónomas. Y en ese sentido, ya no es institucional la campaña, ya no está bajo el aire de ninguna institución, simplemente trabaja y funciona con el Nehuen y la fuerza de personas individuales que, asociados con algunas fundaciones, ahora se relanza. Gracias a que una de los integrantes iniciales, originales de la campaña, se gana un fondo y logra instalar una aplicación que está recién lanzada y que lleva el nombre de la campaña. Entonces, eso hace que se cuajen dos cosas importantes para seguir con esta situación, con esta ofensiva y seguir para adelante. Digamos, estábamos un poco decaídos, pero quizás esta aplicación nos va a servir para volver a instalar el tema, volver a discutir sobre esto y volver a poner énfasis en algunas cosas que todavía están pendientes. Oye, y bueno, uno es la aplicación, pero hay otros elementos. Después de una pausa de música vamos a entrar con Ana a que nos explique y nos invite a ocupar la aplicación. A mí me explicó y entendí rápidamente. Y antes no habían entendido. Y no me funcionaba a mí. A sus manos sí le funcionaron. Entonces, ¿qué otro? Aparte de la aplicación, ¿qué otros elementos tiene Amamos Valparaíso actualmente? Como los que integramos la campaña hoy en día, somos personas naturales y cada uno tiene su espectriz, digamos. Entonces, la campaña siempre nació y tuvo un fuerte componente comunicacional. ¿Ya? De un discurso hacia la ciudad. Eso es lo que va a volver a pasar, digamos. No hay. Porque la parte educativa. Se van a mandar algunas cuñas para la Radio Placer. O sea, vamos a hacer de todo. Vamos a hacer de todo, claro, vamos a hacer de todo comunicacionalmente, digamos, porque no tenemos otro carril por donde avanzar, digamos. Está la aplicación, va a haber una pegatina, va a haber una fuerte presencia en la ciudad nuevamente, pero son mensajes comunicacionales, ¿ya? Quizá vamos a lograr algunos videos también promocionales, virales. Pero, digamos, no tiene otro desarrollo más allá, lamentablemente. No hay, así como, porque igual dice que no es institucional, pero el Metro de Valparaíso es una institución, el Parque Cultural también, está La Mano Inquieta, está el futbolista David Pizarro. No, pero esos son los integrantes anteriores, el Parque Cultural ahora ya no tiene nada que ver. Ah, ya. Metro, pero Metro como empresa privada. Que sacan ustedes recientemente. Sí, ¿dónde, sí, pero ahí dicen, están? ¿Cómo en el año anterior si lees una línea más arriba va a ver qué dice, cómo cuando nació que estaban todos presentes, digamos. Ya, no me retí el aire, pues, bueno. No. Por supuesto, Loreto, por supuesto. Soy vecina del Parque Cultural, de la ex cárcel, y también me enteré por mi junta de vecinos que también estamos con proyecto de reciclaje. ¿Qué hay? Porque al final los recicladores furiosos que llevamos reciclando como 10 o 15 siempre, años en el borde del mal de Diógenes, con acopios en sus casas para resolver ciertos reciclajes que no se resuelven en la ciudad. Quiero saber qué se recicla en... Ah, bueno, obviamente también como la aplicación contempla una serie de visibilizaciones de espacios de reciclaje, de basurales, de áreas verdes, Eso también tiene que ver con la campaña, con visibilizar justamente estos espacios de reciclaje. Bueno, en específico en el Parque Cultural está en Parche Blanca el proceso de uso del espacio. Se abrió el contenedor recién, hace 5 días, de 4 a 7, con un monitor que va a estar ahí de la Cooperativa de Relación Patrimonial. ¿Por qué tan poco rato y qué se recicla? ¿Qué se recicla? Vamos a tu pregunta al hueso. Papel, blanco, cartón, diario, revistas, latas y PET 1. Plásticos PET 1. Eso recicla. ¿Vidrio no? Vidrio no. Vidrio. Pero ahí cerca. Pilas tampoco, claro. Peligrosas pilas es urgente. Sí, seguro. Urgente, necesario, sí. Peligrosas pilas porque sí. Contamina sí. Mucho y es tóxico almacenarlas en las casas, entonces pilas. Sí. La Católica de Valparaíso tiene en su sede reciclaje recién. Bueno, la Ana se peina con ese tema, me está preguntando a mí algo que algo en realidad... Que... No, estábamos consultando a propósito de que encuentro súper válido y súper bien el tema de las campañas comunicacionales, el tema de los stickers y todo, para trabajar el tema de la basura, del reciclaje, el tema de los comunicados, pero si esto no va acompañado de baños públicos para que dejen de mear en cualquier parte, de infraestructura que reciba el reciclaje como lo están haciendo de 4 a 7 de la tarde porque están en la marcha blanca y todo el asunto, de monitores o personas que puedan acompañar en las múltiples fiestas masivas o eventos que se hacen en la ciudad y que generan una cantidad de contaminación impactante, así como es como que le falta una parte importante, sí, y por eso me refiero a que cómo van de la mano en la ejecución con eso, que yo me imagino que ahí sí es una vinculación con la institucionalidad, porque necesitáis lucas para poner contenedores, bateas, porque la gente vota las cuestiones. Acá estamos por el lado de Ecuador, Camin, siempre vamos a encontrar colchones, hay autos que están ahí, camiones quemados. En fin. Sí, no, totalmente. O sea, esto es una arista nomás de la campaña. La campaña podría ser mucho más y mejor, pero estamos al debe en un montón de temas. Claramente, lo que quisimos hacer la vez pasada era un tema educativo. Fuimos a colegio, hicimos algunas cosas con la Cormubal, pero no fue más allá. Lo hicimos, pero también quedó ahí, en el camino. Ahora partimos con esto y queremos ver cómo crecer, porque esto está ahí a pulso también, entonces, y todos tienen sus propias pegas. Queremos ver cómo crecer y claramente hay un trabajo que tenemos que hacer con la municipalidad de frentón, pero ¿sabes qué? Esta campaña y la aplicación le contempla un trabajo cooperativo, por ejemplo, con la cooperativa Racer Patrimonial, que, para que la gente no sabe, son la gente que hace el aseo para el paraíso. ¿Ya? Ellos formaron una cooperativa, ¿cierto?, de aseo. Se adjudicaron el proceso de licitación, ¿cierto? Y ellos formaron una cooperativa. Los puntos de reciclaje, los tres, del Parque Quintil, del Rododiario, que se inaugura el próximo viernes, que es gigante, como el del Quintil, que es gigante, que tienen compactadoras, ¿ya?, y el pequeño del Parque Cultural, forman una red de puntos que está empezando, ¿cierto? Y ellos, estos puntos van a ser justamente trabajados por la gente de la cooperativa. O sea, ellos van a retirar las cosas, ellos van a comercializar las cosas, o sea, ellos se van a hacer cargo de esa parte. Fantástica la vinculación con cooperativa, entonces. No, estupendo, ¿cachai? O sea, y es para ellos finalmente, y ellos están vinculados con el tema. Entonces, pero el componente distinto que tienen estos puntos es que es educativo, ¿ya? Es decir, que implica y obliga a que una persona de la cooperativa, en este caso, tiene que estar siempre allí para guiar a las personas para que no se transformen en puntos sucios. Ese es el tema de los puntos limpios, que se transforman en puntos sucios. La gente lleva cosas que no puede reciclar y ¿qué hace? Las deja ahí. Y aparte que dentro del programa, dentro de ese proyecto, también no tan solo es la educación en el punto de reciclaje, sino también en las comunidades. Es decir, salir al barrio a explicar cómo reciclar, a dónde van esos residuos y a resolver muchas de las cuestiones que hoy en día existen en dentro de los vecinos y vecinas. Excelente, sí, o sea, ocupan un recurso que hoy en día, tengo entendido que hay cerca de 23 millones de celulares en el país, que tenemos como 18 millones de personas, tal vez no todos son smartphones que pueden tener la aplicación, pero por lo menos debe haber un porcentaje amplio porque ha sido de acceso masificado el teléfono inteligente finalmente. Entonces yo por lo menos estratégicamente hago una súper buena lectura y que se busque una aplicación que no te ocupa mucha capacidad ni memoria para que pueda facilitar una conducta o un comportamiento que efectivamente dé cuenta de amor, dé cuenta de cuidado por la ciudad o el espacio en el que estáis. O sea, yo veo esto así como el horizonte, como que mira, cada municipio o organizaciones comunitarias y territoriales de cada territorio pueden hacer una especie de aplicación que responda un poco a esos intereses, porque también hay un tema, y ahí vamos a entrar a la aplicación tal vez después de una pausa, pero hay un tema que no solo dónde vaya a reciclar o dónde funar los microbasurales, sino que también se felicita y se incentiva el comercio más sustentable, hay un tema de puntuaciones, eso es lo que vamos a entrar, hay un tema de puntuaciones para los barrios, no sé qué van a ganar, acá nos van a decir qué es lo que ganan, dignidad, honor, en fin, pero tal vez también otras cosas, y eso después de la música, ¿no, señorita radiocontroladora? Sí, vamos a escuchar esa canción que mandó DJ Paloma, así que la podéis presentar. Sí, DJ Paloma le gusta un montón la música y es una bailarina, pero innata, debe haber salido la mamá. Uh-huh. Y en ese lado sacó, y hay una canción con mucho ritmo que le encanta, que es dedicado, como dice uno de sus coros, a todos los fascistas, es de Quilapayún y se llama Malembe, y la va cantando a cada rato el Malembe, Malembe, y es una canción del folclore cubano que lo musicaliza Quilapayún y dedicado a todos sus putos y putas fascistas. Malembe para darle duro y fuerte a esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, Malembe. El Malembe, cosa buena para el justo y el honrado, pero es malo y pernicioso para todos los malvados. El Malembe, cosa buena para el justo y el honrado, pero es malo y pernicioso para todos los malvados. Malembe, Malembe. Cuando caigan los traidores, el Malembe justiciero es de los trabajadores. No habrá momento que se escape cuando caigan los traidores. Malembe, Malembe. Aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia. Ay, ay, esta esquina, estos olores, sí que apesta, ya me tienen enferma. Pobre mi casa, pobre mi barrio. Ay, ¿qué hacemos, qué hacemos? Ay, vecinito, ya hemos hecho mucho y no quieren colaborar. La gente no hace conciencia de esto que es la basura. Sí, eso nunca cambiará. Solo queda resignarte y ver cómo todo esto nos afecta. No, vecinita. Ese pensamiento es el que tenemos que cambiar para que los vecinos puedan colaborar. Así que ya sabe, vecinita, desde hoy haremos que el barrio se comprometa a no contaminar. Recuerde que de una buena acción nacen buenas obras. Ciudad Limpia es una campaña que inspira a los ciudadanos a que limpien, reparen y conserven su ambiente. Cuidemos nuestra ciudad. Este es un aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia. Declaración séptimo Encuentro Plurinacional del Agua y los Territorios, Agua para los Pueblos, 24 de marzo de 2019, Rangue, Comuna de Paine. Entre los días 22 y 24 de marzo nos hemos reunido con Movimiento por el Agua y los Territorios desde el norte, centro y sur de Chile para realizar nuestro séptimo encuentro plurinacional, iniciando este hito la Marcha por el Agua el día 22 de marzo, llevada a cabo en Paine, convocada de manera conjunta con el Movimiento por el Agua en Paine, MAP, en que participaron más de 1.000 personas, para luego llevarse a cabo el encuentro en Rangue, en que participamos alrededor de 40 organizaciones y diversas individualidades. Este encuentro estuvo marcado por el abordaje de tener prioritarios para la elaboración de una agenda de trabajo y movilización conjunta, pero sobre todo en la visibilización de la situación de escasez hídrica de la cuenca de Culeo, territorio que se encuentra en una profunda crisis socioambiental debido al aparcamiento desvío de las aguas por parte de las haciendas y empresas vinculadas a la gran agricultura. Como MAT creemos urgente informar, reflexionar y movilizarnos en torno a diversas ofensivas neoliberales vinculadas a instancias internacionales como el IRSA, TPP, APEC, COP25, que hoy afectan a la autodeterminación de los pueblos. Por otra parte, creemos necesario interpelar la agenda parlamentaria estatal y empresarial en torno a temáticas como la reforma del agua, SEIA, la carretera hídrica, la situación actual de los glaciares, desde nuestras propias formas de representarnos, además de visibilizar la violación constante de los derechos humanos y de la naturaleza ante la criminalización, militarización, violencia y configuración de territorios en sacrificio. Como MAT nos posicionamos como anticapitalistas, anti-extractivistas, siendo necesario denunciar el capitalismo verde y el feminismo funcional, señalando que la alternativa al extractivismo es posible desde las economías locales, territoriales y solidarias. Nuestro llamado es a seguir organizándonos. Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT. ¡Agua para los pueblos! ¡Ya, ya! La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será en aire, puro? Continuamos en este programa 581, vamos llegando a los 600 ya, programas, emisiones de Aire Puro durante 11 años, ahora retransmitido como en 10, 11 radios comunitarias que ustedes pueden ver en el blog airepurovalpo.blogspot.com. Estamos hablando sobre la campaña que nace más o menos el 2016-2017, Amamos Valparaíso, y uno de los elementos que dio esta campaña al día de hoy, o este año 2019, es una especie de Waze del reciclaje. A mí no me gusta la palabra Waze ni lo que significa, porque sé que es una aplicación israelita. No, es el concepto. Sí, pero claro, entiendo, pero que entiendo, va como hacia el concepto. Que es una aplicación que pueden tener todos los celulares. De hecho, el mío lo tiene y no es tan inteligente. Es un celular inteligente, pero no es tanto. No es que te menosprecie. Estoy hablando del celular ahí. Sobre una aplicación móvil, Amamos Valparaíso. Estimada, cuéntele a la gente cómo funciona, cómo se puede bajar, qué tipo de funcionalidades tiene y qué posibilidades de acción, porque entiendo que es interactivo esto. Entonces, correcto, no es solo que usted tiene que ser pasivo al leer la información que va a ver a través de la aplicación, sino que eso lo va a invitar a una serie de acciones, pensamientos, en fin. Bueno, un poco, la aplicación nace de la idea de sumar un poco a los esfuerzos de todas aquellas personas, organizaciones que habían participado de la campaña de Amamos Valparaíso, y nos dimos cuenta que si bien habían muy buenas intenciones, era de qué manera podemos materializarlo o de qué manera creemos que debemos entregar una herramienta que facilite a que las personas realmente se comprometan en el cuidado de la ciudad. Y ahí nace la aplicación Amamos Valparaíso. Entonces, la aplicación consiste básicamente en un mapa interactivo en el que el usuario va a poder identificar y ubicar los puntos de reciclaje de la ciudad, diferenciado por el tipo de residuo, las áreas verdes de Valparaíso, huertas comunitarias. ¿Áreas verdes son así como la Plaza Victoria o también salen experiencias como el Parque Cintura y otros? Ambas, más. Ambas. Plazas, parques y huertas comunitarias. Eso por ahora. También eventos culturales, véase música, cine, teatro, talleres. Y lo que tú antes muy bien decías, y una red de comercios locales que tienen buenas prácticas medioambientales. Y nuestra idea era fortalecer y visibilizar este comercio para que la gente pudiera un poco focalizar de qué manera quería consumir, ya que cuidando, no tan solo reciclando, sino también hay otras maneras en nuestro comportamiento que podemos aportar a ello. Buena. De hecho, hoy día conversaba con estudiantes de media y hablaban de que como que cuestionaban esta campaña de las bolsas de plástico en el comercio y especialmente en los supermercados, porque decían que habían visto videos y la realidad les resulta así, de que ellos salen ahora con todas sus cuestiones en bolsas de tela, pero después empezáis a sacar los múltiples plásticos en, claro, el que vienen todas las cuestiones que hay, claro, ahí. Y generan una cantidad de basura. De hecho, mostraban a la gente que iba con sus tapers, con sus botellas de vidrio, con sus distintos envases, daba vuelta todo lo que iban a necesitar en eso y dejaban un carro lleno de basura, pero iban con sus bolsas de tela, como que el discurso ya estaba hecho de lo sustentable. Estos comercios, ¿cómo demuestran de cierta manera esta sustentabilidad? No solo que no ocupen bolsas, ¿cierto? No, claro, claro. No ocupar bolsas es uno de los criterios. La idea es, bueno, nosotros formulamos como un test, un formulario donde identificábamos diferentes posibles prácticas medioambientales, véase porque reciclan sus residuos, sus productos son en base al reuso, porque no entregan embalaje, incorporan prácticas de eficiencia energética en sus procesos, parte de la fuente de alimentación viene de energías renovables. Entonces, si incorporaban algunas de estas prácticas, tenía la posibilidad o tiene la posibilidad de visibilizarse en la aplicación. Sí, pues acá veo el que la tengo. Son 5 los filtros. Punto de reciclaje, área verde, basural, evento y comercio. ¿Cómo qué ejemplo de comercio para que invite a algún comercio sustentable y responsable? Como ejemplos de los, ¿sí?, que hoy en día hay, claro, está el Huerto Limón, cosmética, el Bazar Puta Madre, una cooperativa de bicicletas, está el Alacén. son diferentes tipos de comercio que un poco coinciden en tener alguna de esas prácticas de las que comentábamos antes. Antes hablabas de lo que te decía la gente de la educación media de las bolsas. Bueno, pues la idea también es visibilizar comercios que quizá vendan a granel. Ya te despreocupas de qué tipo de bolsa contamina más, menos, sino simplemente volvamos a lo antaño que era las compras a granel. Buenísimo. Sí, pues, hablamos de eso con los chiquillos. Oye, y también tiene acá, uno entra y uno tiene también en su perfil que se hace una parte que dice puntos. Sí. Dice puntos y otro dice puntos barrio. ¿Qué significa eso? Esto es como... Ya, partimos... ¿Vaya a juntar puntos para qué? Claro, partimos como tú antes has hablado así del waste del reciclaje. Entonces, ¿por qué? A mí tampoco estoy de acuerdo contigo con el origen del Waze, pero la idea era un poco rescatar su concepto en el sentido en que la información que entrega la aplicación está totalmente actualizada. Del minuto. En el minuto, ya que está nutrida por la participación del usuario. O sea, te puede pasar que vaya a reciclar y veía en el camino, oh, se llenó. Claro. Tenéis que ir a otro, ¿no? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué está nutrida? Porque el usuario va a poder informar sobre nuevos puntos de reciclaje que actualmente no están en la base, sobre el estado de esos puntos de reciclaje, véase que estén lleno, mal estado, que simplemente ya no existan, denunciar basurales para que después se haga gestión sobre ellos. Y ir a la posibilidad de ir a eventos culturales. Entonces, todo eso, esa participación está incentivada por un sistema de puntuación. Entonces, uno, y ahí, como bien tú dices, hay los puntos individuales y los puntos barriales. Entonces, la idea del punto barrial era un poco premiar, bueno, no sé si te acuerdas, cuando uno ingresa a la aplicación y se registra, en la base te piden que te identifiques con un cerro y con un sector o sí, con un barrio. Entonces, la idea es que esos puntos de barrio sirvan para premiar aquel sector, aquel barrio que es más participativo, más activo en el cuidado de su espacio. ¿Y de qué manera los vamos a premiar? Bueno, nos gusta mucho el concepto de entregarle una manito de gato al barrio y eso... Puedes... Algunos necesitan ser paso de tigres. Eso no lo había escuchado. Y la idea es, por ejemplo, limpieza de basural, embellecimiento de algún espacio. ¿Y eso lo hace la cooperativa Renacer Patrimonial? No, eso lo van a realizar en función de cuál sea el premio, porque el premio no lo vamos a elegir nosotras. El premio va a ser elegido por los mismos vecinos. Yo no le voy a imponer, te voy a limpiar un basural, sino ustedes como comunidad, como vecinos, qué es lo que quieren para su espacio. Entonces pueden ser, ya te digo, si son talleres para ellos... En función de lo que sea, ya tenemos en contacto organizaciones que apoyen a esa gestión. Limpieza de basural podría ser con la cooperativa Renacer Patrimonial o con otras organizaciones que ya se dedican a limpiezas de playa, etc. Un mural con algún muralista que quiera colaborar. Y así un sinfín de posibilidades. Buenísima. ¿Y qué me daría punto a mí? ¿Cómo yo quiero tener puntos? Tengo cero puntos. Tienes cero puntos. Pero era porque no lo sabía ocupar. Ahora no, ya no. Lo sé ocupar un poquito. Ahora ya tuviste el tutorial. Los aceres con ladrillos cuenta como punto, ¿no? Si después... Lo entrego en el patio volantín. ¿Está como punto de reciclaje? Aún no. Mira, podrías... Voy a sumar ese punto. No me lo copien. Podrías hacer no me lo dos cosas. Claro. Podrías sumar puntos informando sobre nuevos puntos de reciclaje... informando sobre el estado de los puntos de reciclaje, denunciando basurales, reciclando y asistiendo a eventos. Y además, que hay una parte muy interesante que nos gusta mucho, que son respondiendo trivias educativas. La idea es un poco generar... Entretener el viaje de la persona. Sí, claro. Y generar conciencia medioambiental. Y dar el espacio abierto a que todas aquellas organizaciones que quieran usar la plataforma para educar o para generar trivias, estamos abiertas a eso. Y de esa manera tú puedes generar puntos. Y dirás, ¿y para qué quiero esos puntos? ¿Y para hemos qué hablado, quiero... hemos hablado de los puntos de barrio. Sí. Ahora hablemos de los puntos individuales y eso vas a tener la posibilidad de tener descuentos o ofertas en los comercios locales que están adheridos a la aplicación. Incentiva también esa interacción. Claro, claro. Sí, pues en vez de ir a todas las multinacionales que hay de supermercados, de hipermercados, de farmacias y todo eso, hay que hacer la transformación. Oye, ¿cómo la gente puede bajar esta aplicación? ¿En Play Store? Una cuestión sí, actualmente ya está disponible en App Store y Play Store, así que fácil. ¿Cuestan plata? No, nada. No, nada, totalmente gratuita. ¿Y te ocupan mucho...? Así como si me dices el dato técnico, no, una de nuestras, no lo sé, pero una de nuestras preocupaciones siempre fue que no fuera una aplicación pesada para que fuera versátil en todo tipo de celular. Y si bien como tiene mucha información, pedimos paciencia porque se puede poner un poco lenta, pero estamos en proceso de mejora continua para ir solventando como todos esos inconvenientes que puedan salir. Y esa es un poco la gracia, que cuando ustedes, los usuarios de la aplicación, detecten alguna falencia o algún aporte, también lo puedan comunicar. Porque la idea es que la aplicación vaya mejorando, por supuesto. Sí, oye, y Amamos Valparaíso como campaña y aplicación, ¿tiene redes sociales que la gente pueda seguir un poco para interactuar sí. también a través de su espacio? Sí, también. Estamos en Facebook, Instagram, Amamos Valparaíso. Y ahí constantemente estamos publicando noticias, proyectos que nos interesan, etcétera. Entonces, si alguien quiere participar de esta instancia y ni siquiera tal vez quiera sumar puntos, pero quiere colocar un evento, que no sé, pues nosotros algunas veces o antes hacíamos ciclos de documentales. Si se hacen distintos tipos de iniciativas como eso, ¿cómo se contactan con ustedes a través de estas redes? Puedes hacerlo a través de las redes o también puedes hacerlo a través de la aplicación. Sí, en el menú principal, donde está el cómo ganar puntos, donde está el tutorial, hay una sección que dice crea evento o crea comercio. Y ahí, por ejemplo, las organizaciones que están interesadas en publicitar su evento entran dentro del apartado crea evento. O sea, puedo poner el de la Radio Placer el domingo 7 de abril en el Canario desde las 12 del día. Exactamente. Buenísimo. Y ahí se rellena un formulario y luego eso nos llega a nosotras y nosotras después habilitamos a que se visualice el pin del evento en el mapa. Claro. Bueno, hay que decir que hay gente que válidamente no le gusta mucho algunas funciones de la aplicación, como que te funen el lugar en el que estáis. Este sí se necesita como compartir esa información de dónde, como el GPS de tu celular finalmente. Sí, pero eso no como es... para informarle a las personas. Claro, que... claro. Y de hecho te lo pregunta. Al bajártela... Se me olvidó las preguntas que me hizo, pero... puede ser. Pero si te pregunta, permite... Bueno, como todas las aplicaciones en realidad. Entonces, sí, hay algunas funcionalidades que es necesario tener activo el GPS, como el recicla, ya que... ¿Cómo la aplicación puede comprobar que realmente estás dentro del punto de reciclaje? Pues con tu ubicación, con tu GPS. O cómo la aplicación puede comprobar que realmente estás asistiendo a uno de los eventos promovidos con el GPS. Pero eso no implica que lo tengas que tener siempre activado. Tú puedes usar la aplicación sin el GPS activado y simplemente usarla como plataforma de información para ver dónde están los puntos, para ver dónde están los comercios... Una vecina quiere hacer una cosa. Nuevamente como vecina y además como alguien cada vez que trata también de destecnologizarse, pero que igual lo utiliza. Entonces, para aquellos que no nos interesa renovar el celular, que estamos casi en el borde de lo vintage, para que suene bonito, ocupamos el compu. ¿Se puede instalar la aplicación en el computador, por ejemplo? Mira, ahora solo la tenemos en versión mobile, pero una de las ideas para este año es tenerla también en versión web. Claro, claro. Ya no ocupar un smartphone y ocupar un computador ya debiera sumar puntos. Claro. Buenísima. ¿Cualquier tipo de evento o solo culturales? Me refiero a que eventos deportivos, no sé, pues cicletadas, está también, dentro de lo también, cultural, también. Lo que hacen los clubes deportivos de barrio, también. Fiestas roto porteño, todo también. Ese tipo de iniciativas. Por supuesto. Bueno, va a ser igual un espacio de comunicación y articulación también súper importante, como que se incentive una vida un poco más colectiva o comunitaria compartiendo estos espacios, donde el comercio local y sustentable uno entiende que es un comercio que uno conversa con las personas que están ahí porque ya te reconocen como el cliente, el casero, claro. O hasta por el nombre, como que trata de transformar, o uno de las partes tal vez como más humanista de la educación ambiental, es que trata de hacer esa conexión de lo que estamos desconectados, un poco a propósito de lo que dijo la Lore, de tanta cuestión con el celular que uno mismo se cuestiona eso. Correcto. Y bueno, lo que tú decías, cualquier tipo de evento, sí, y nuestra idea es incentivar aquellos eventos que tengan buenas prácticas medioambientales, que tengan gestión de residuos, que la gente que asista a esos eventos, que los usuarios que asistan, ganen puntos por asistir a ese tipo de eventos. Entonces, también un poco promulgar esa buena práctica, ¿no? Buenísimo. ¿Tutorial en YouTube para ocupar? Todavía no. No, aún no. Yo soy lentito para algunas cosas. Ahora soy más rápido. Pero... hay un tutorial que está en la app, que un poco, más bien, más que te diga cómo navegar en la aplicación, te habla como de las funcionalidades principales. Pero sí, se viene también prontamente el tutorial... Estamos dando pega. Dinámico. No, sí, un poco nos hemos dado cuenta, o un poco lo que queremos es que esta aplicación sea mejorada por todos y que esté abierta a cualquier propuesta de cualquier vecino o vecina que nos quiera decir, oye, ¿y por qué no proponemos de aplicar esto? ¿Y por qué no...? Todas las ideas son bienvenidas. O sea, pueden haber más filtros a futuro. Claro, podrían haber. De hecho, ya estamos pensando en algunos de ellos, pero... ¿Cuáles? No. Oh, la primicia, pero... no. Patrimonio. Por ahí claro, se viene. Controversial concepto. La vecina preguntona. Pero no, esta es una pregunta más bien como una participativa, claro, de alguien que ha vivido en la ciudad y que ha participado en millones de intentos y fracasos, como todos en esta mesa. Y me pregunto, por ejemplo, cuando el Richard contaba el trabajo con la cooperativa Renacer Patrimonial, me gustaría preguntar ahí cómo se hace tal vez un poco el vínculo, ¿no? ¿Cómo llegan o cómo ustedes los invitan? Porque creo que hay algo que levantar ahí súper interesante. No sé si fue en respuesta a eso, pero los recicladores de base han sido los que han estado más años dando la lucha de que el reciclaje exista. Entonces, como que finalmente han reciclado todo este tiempo. Y lo que necesitaban es que finalmente las circunstancias de la ciudad se pusieran a disposición para que ellos se puedan hacer cargo de lo que se han hecho cargo históricamente y que no puede venir el mercado ahora a meter las manos adentro del reciclaje para llevárselo como un negocio después de que los recicladores han trabajado al margen económicamente y ahora que es un negocio se ven un poco marginados, ¿no? Entonces, nada, es como una reflexión de lo importante que esté Renacer Patrimonial, yo creo la contraparte en el reciclaje, que es la pega real, de poder seguramente esto que contaban de que esté un monitor, es para que ellos también dimensionen el volumen de la ciudad, ¿no? El volumen de la basura o los objetos de valor reciclables que pueden haber. Entonces, súper lindo ese trabajo. De hecho, en Colombia pasó eso. En Colombia los recicladores de base murieron ante la industria del reciclaje, que sus leyes generaron que existiera eso y se extinguieran finalmente los recicladores de base. Así que súper bueno ese vínculo. Sí, como para finalizar, solo ante el corte, que justamente hay que hacer cambio en la ley medioambiental, por ejemplo, porque no permite la asociatividad. ¿Cachai? Entonces eso es ridículo. Y aquí lo que buscamos justamente es la asociatividad. Entonces, por ahí va también la mano. Eso. Ya, nos vamos a ir a pausita y después le damos un cierre a este tema, ¿les parece? Porque yo creo que quedan todavía comentarios en el tintero. Nos vamos a escuchar musiquita y el jingler que mandaron de la limpieza. Que mandaron ustedes ahí. Y volvemos. Todo porteño, ay, qué lindo ser del puerto y jugar a la pelota en su vida contra el viento. La cosa se puso mal, no se pudo jugar más. La invasión de la basura. ¿Qué pasó con la ciudad? No hay que ensuciar, hay que limpiar. De playa ancha hacia el mar. Hay que limpiar, no hay que ensuciar. De varón vente pa' acá. No hay que ensuciar, hay que limpiar. Todo el plan de la ciudad. Si tú amas al paraíso, tú lo tienes que cuidar. Y te cuento una cosita. Somos los choros del puerto, pero somos más chorizos y cuidamos nuestro suelo. No hay que ensuciar, hay que limpiar. De esta lancha hacia el mar. Hay que limpiar, no hay que ensuciar. De varón vente pa' acá. No hay que ensuciar, hay que limpiar. Todo el puerto marginal. Si tú amas al paraíso, tú lo tienes que cuidar. Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama, así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. A ver si la hay en aire, puro. Volvemos con aire puro. Está, si conversamos 20 minutos en el bloque antes, seguimos conversando mientras estaba en la música. Y ahora continuamos para cerrar esta entrevista, porque nos está esperando en el llamado la gente de Coyihuay. La campaña, no sé si campaña o organización SOS Coyihuay, a propósito de lo que pasa con las torres de libre de alta tensión, con el accidente en el helicóptero que murieron 6 trabajadores, sobre la minería que también se quiere desarrollar aquí cerquita de Valparaíso y Viña del Mar. Estamos con la gente de Amamos Valparaíso, con la campaña, con la aplicación. Invitamos a todas y todos a colocar la aplicación si usan estos smartphones, teléfonos inteligentes, y que queríamos conversar sobre ya no la tecnología, sino que sobre el componente humano, que también, que con otras lógicas que trata, yo me imagino, para mí, la lectura que hago de las cooperativas, que trata de mostrar una alternativa al desarrollo más capitalista, súper individualizado y todo, como de competencia. Esto es más bien como de colectivización y solidaridad. Y acá hay una cooperativa vinculada con el tema del aseo y de la basura que está participando fuertemente y tiene también un discurso en su quehacer con el uso de combustible no fósil. ¿Podría ir en esa bola y en los puestos de reciclaje y repetir lo que se recicla? También se desarrolló el proyecto, la Fundación Reciclo desarrolló un proyecto que es lo que hablábamos de los puntos de reciclaje, y que recientemente inauguró una red de puntos de reciclaje usando aparte contenedores reusados, un poco simbolizando la esencia del puerto, y que están ubicados en el Parque Quintil, en Rodoviario y en Parque Cultural, y que aparte lo interesante es que desarrolla un modelo innovador asociativo y bajo la incorporación también de vehículos motorizados eléctricos para un poco dar más auge a ese componente ambiental. Entonces, parte del proyecto era lo que veníamos anunciando, que forma parte de la cooperativa de Renacer Patrimonial, que van a ser los que van a operar esos vehículos eléctricos. Y aparte van a monitorear en los puntos, van a estar en los puntos de reciclaje un poco para guiar al vecino o vecina en el tema del reciclaje. Y en estos puntos en concreto se va a poder reciclar papel, cartón, diario, revistas, plástico PET 1 y latas. Lo que preguntabas antes del vidrio, bueno, campanas de Cristoro. Vas a ver en la aplicación que hay bastantes en todo Valparaíso. Excelente. Ya, datos de contacto. La gente que se quiera vincular con ustedes, contactar, participar no solo de esta tecnología, sino que de la campaña. Si tienen un montón de cosas, tal vez estos vehículos motorizados pueden ir a buscar cantidades más o menos importantes. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Bueno, primero animarlos a todos, todas, a que se descarguen la aplicación, que está ya disponible en App Store, en Play Store, y a que entre todos nos empoderemos del cuidado de nuestra ciudad. Y bueno, nosotros estamos en redes, en Facebook Amamos Valparaíso, en Instagram también como Amamos Valparaíso, Y a lo que tú decías de los vehículos, hasta el día de hoy el modelo contempla que ellos recolecten en los sectores comerciales, hacen recolección diferenciada de residuos en el sector comercial y lo llevan a los puntos de reciclaje. El vecino de a pie tiene que ir a los puntos de reciclaje para poder depositar sus residuos. Y cualquier duda, consulta, disponibles en redes y en el correo reciclo.aplicacion@gmail.com. Excelente, esperemos que haya quedado motivada toda la gente. Se pasaron chiquillos, chiquillas, por estar por este espacio de Libreteca haciendo comunicación comunitaria. Y no sé, pues palabras finales para cerrar. Sí, agradecer la invitación y siempre un placer estar en Placeres. Y bueno, amamos Valparaíso, es así se llama la aplicación. Hay que subrayarlo, quizás a veces uno redunda, pero no queda claro. Amamos Valparaíso se llama la aplicación y es parte de la campaña y es prácticamente trasladar la campaña también al mundo digital. Es como que ahí está todo, ahí está la educación también y ahí está la asociatividad, el comercio consciente, etcétera, etcétera. Así que nos estamos viendo y suerte, ¿eh? Sí, también agradecer la invitación. Nunca había estado acá en Radio Placeres, pero agradezco la invitación de Richard y de ustedes. Y nada, reiterar de nuevo, amamos Valparaíso para que todos y todas se animen a descargarla. Ay, se me ocurrió una pregunta de último momento. ¿Mapas? ¿Hay alguna especie de mapa donde se vea esta aplicación? Como que de repente gente que de verdad no tenemos ni un acceso a esos celulares, como un mapeo de los encuentros en papel, algo así. Ah, bueno, sí. Va. Una imagen. Algo así. Pero mapas te refieres a material gráfico donde la vamos a anunciar. Sí, vamos a estar, bueno, afiches en las lunetas de micro, afiches en los paraderos, afuera del Parque Cultural va a haber un pendón, en metro va a haber una gigantografía, así que vamos a estar presentes. Yo entendí mapas como de la ciudad y los puntos de reciclaje para los que no tienen esa posibilidad de ver. Como una cartografía de los espacios. Gigante en distintos puntos. Ah, de la ciudad. Nos acabas de dar otra idea. Ahora mismo no existe. El único mapa es el que ves interactivo en la aplicación. Pero es buena idea, así que la vamos a anotar para poder desarrollarla a futuro. Que no haya marketing en el gasto de pendones y plásticos y afiches, sino a la papa cartografía. Porque si no es promover la producción de la basura que estamos invitando a no producir. Totalmente. Bueno, excelente. Entonces, con esa reflexión de siempre estar consciente de cómo hacer una vida un poco más sostenible o sustentable o armoniosa con la naturaleza, amamos Valparaíso, cópiennos en todas las ciudades, porque tienen que amar cada uno de la gente los territorios que habita finalmente y amarse entre las personas y irse todo eso. Vamos con una música y después volvemos con Coyihuay, que está pero ardiente con reuniones y organización comunitaria para resistir el avance extractivista. Vamos a volver con la canción de Bomba Estéreo de DJ Paloma. Así que DJ Paloma, también canta esta, To My Love. Estaba pensando en la noche que te di. Comisión de Agricultura y pasa a Comisión de Hacienda, o sea, perdón, de Trabajo. Es una victoria para todos los movimientos sociales y para los pueblos indígenas, para la nación mapuche y para todos los pueblos del norte también, que estuvieron hoy día también en la comisión, estuvieron hoy día también en la, ahí haciendo el lobby en la Cámara de Diputados. Esto es de verdad una victoria para todo el esfuerzo de muchas personas que hemos dejado la vida en la calle por la semilla y también por los recursos naturales, nuestra naturaleza. Jayaya Pachamama. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvemos en este Aire Puro 581. Ahora estamos en comunicación con la gente de Coyihuay. Estamos al teléfono con Daniel Olivares. Si no vamos, llamamos. Y es parte de la vocería de la organización SOS de Coyihuay. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, aquí Daniel Olivares. Soy el vocero de SOS Coyihuay, organización perteneciente aquí al Valle. Cuéntele a la gente por qué nace SOS Coyihuay. Bueno, esta organización nace a raíz de, como todos ya saben, los conflictos socioambientales que están pasando aquí en el Valle, no de ahora, sino que de mucho tiempo atrás. Y no hemos podido organizar este año con una alta convocatoria y súper transversal. O sea, hay gente hasta chiquillo, 18, 19 años. Oye, ¿y cuáles serían como específicamente los conflictos socioambientales más importantes? Bueno, dentro de los conflictos socioambientales que más nosotros nos convocan son, por una parte, el tema de la minería, ya llegó a instalarse aquí al Valle. Y el otro tema, que más que un tema de aquí del Valle, es un tema a nivel nacional y probablemente mundial, que es la recuperación del agua para el uso de las personas. Sí, porque ustedes sufren eventos de sequía importantes. ¿Cuál es en particular el conflicto con las mineras? ¿En qué estado está? Y también sobre este tema de cardones polpaicos y reserva de la biosfera, porque si mal no entiendo, Coyihuay también está dentro de este territorio que es un hotspot súper importante de todo el planeta. Claro, claro. De hecho, la reserva es reconocida a nivel mundial. El tema que pasa es que nosotros justo estamos en la etapa de transición de la reserva de la biosfera. Entonces, no tiene el alcance que sí podría tener, como por ejemplo, un sector un poquito más, como de más cuidado. Y eso ha sido porque no se ha presentado completamente un estudio mucho más acabado de lo que tiene Coyihuay hoy en día, y por eso no pudimos entrar como en la otra zona, que es mucho más importante. Pero en eso ya estamos trabajando. ¿Y cuál es el conflicto que nosotros estamos viendo hoy en día? Es que no entendemos en realidad cómo un valle que tiene sequía durante años puedan seguir aprobando de parte de distintos gobiernos, incluso proyectos mineros acá. Entonces eso es lo que nosotros no lo entendemos, porque no tienen lógica ni económica ni lógica social tampoco. Pues entonces el tema es súper complejo, ya que la ley minera es súper fuerte, y por lo demás tenemos como la escasez hídrica. No, la verdad es que no sabemos cómo puede ser sustentable esto allá prolongado en el mediano y largo plazo. Entonces eso es súper importante para nosotros destacarlo, porque las mineras lo que terminan haciendo es opacar cualquier iniciativa que pueda tener aquí un coyihuayino, una coyihuayina, con una pyme, con algo que pueda surgir desde uno, y ya netamente depender de las concentraciones de las grandes empresas, ¿no? Entonces eso nos tiene reunido hoy en día en SOS Coyihuay. Oiga, estimado, ¿y cuáles son las acciones que está desarrollando SOS Coyihuay para un poco nivelar el poder y la solución del conflicto hacia el lado que plantean ustedes y no hacia el lado que se plantean las mineras, obviamente con la complicidad de los gobiernos? Claro. Una muy buena pregunta y gigantesca responderle, se la de dar de resumir. Como usted sabe, quien controla los recursos es quien controla la economía de un territorio. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos por levantar un proyecto alternativo para acá, para el Valle. ¿Y de qué manera lo queremos hacer? Queremos convocar a toda la gente, tanto ganaderos, agricultores, almaceneros, hilanderas, a todas las personas que en distintos rubros acá, de que vayamos impulsando una economía local, lo cual nos permita y le permita a la gente darse cuenta de que la forma de cómo poder ganarse la vida en estos sectores, que por lo demás son muy olvidados por la autoridad, eso tengo que decirlo y tengo que dejarlo súper claro. Entonces, permiten que las personas le pongan un poquito de paro, de un tipo de pare, a cuando llegan estos proyectos mineros, porque a decir verdad, estos proyectos mineros llegan con todo lo referente a lo económico, que van a mejorar esto, van a mejorar esto otro, y cuando en la realidad de las cosas eso no existe, no pasa acá. De hecho, hay mineras en Coyibay, eso es paradójico, pero hay mineras en Coyibay que ni siquiera tienen contratado un solo coyibayino. Son cosas que no lo entendemos en realidad. Por eso que nosotros, concretamente, como organización, estamos trabajando, hemos trabajado con distintos políticos incluso, de distintos sectores, súper amplios, y vamos a levantar una propuesta aquí al Valle sobre una distinta economía, y eso lo vamos a hacer ver cuando tenga que actualizarse el plan de RU, que es el plan rural para este territorio. Por eso que queremos trabajar desde hoy y dejamos la invitación a todas las personas para que puedan sumarse a esta iniciativa, la cual va a tener va a decantar cuando tengamos que la actualización del plan de RU, que es lo que nos va a permitir inyectar recursos para que no pasen estas cosas, para que no haya concentración de grandes empresas y la gente pueda trabajar en lo que realmente le gusta. Excelente. Oye, ¿y cuáles son las redes que se están articulando con otro tipo de colectivos, de colectivas y de territorios que sufren los mismos territorios? Eso por un lado, y por otro lado, un poco ese tema de las alianzas. ¿Cuál es el horizonte de las economías alternativas que se plantea? Bueno, en cuanto a, como usted bien lo dice, el tema de las alianzas es vital para cualquier tipo de lucha y cualquier tipo de proyecto que sea colectivo. Por lo mismo, nosotros tenemos redes con gente que ya es de Curacaví. ¿Por qué es importante? Porque la Curacaví nos conecta a nosotros con el Puangui, que es el estero. Entonces, todo lo que pasa aquí repercute allá. También tenemos redes con la gente de Salvemos la Campana, con LAT, que son libre de torre de alta tensión. Y por ahí nos hemos ido moviendo bastante, porque hay bastante información al respecto de cómo organización podemos actuar y de los contactos que se manejan. Entonces, en ese sentido, sí, hay una coordinación que está recién empezando, por lo demás, pero va bien encaminada. Y respecto a cómo se proyecta esto, nosotros, como organización, creemos que las voluntades y la economía hoy en día deben ser colectivas. No por un hecho de que nos guste o no nos guste, sino que los números lo dicen así. O sea, la concentración de poder que ejerce una empresa en un territorio específico es enorme. Entonces, no puede depender la economía de un territorio solamente de una gran empresa. Eso coarta lo que pueda hacer otra persona. Y aquí existe una diversidad y gigantesca de personas que trabajan en rubros distintos. De hecho, yo justo estoy parado aquí donde un vecino que tiene sus cajones de miel. Entonces aquí el tema de la apicultura es muy potente, la ganadería, él trabaja la agricultura, pero por lo mismo, porque no tenemos agua. Entonces eso nos dificulta. Tal la hilandera, que son súper conocidas, los quesos de cabra de la señora de allá del Tonoral. Entonces, toda esa red que hay de distintos rubros tiene que ser unida y tiene que tener un proyecto tanto político, económico, social, para que nadie tenga que tener un negocio que le ponga la pata encima al de al lado. O sea, eso como valor principal de nuestra organización lo tenemos muy en claro. Oiga, estimado, ¿y cuáles serían los datos de contacto para la gente que les quiera como... o colaborar o participar o generar algún tipo de vínculo con ustedes para ayudar y potenciar la lucha que están dando? Miren, nos pueden contactar a nosotros a través de las distintas redes sociales que tenemos. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter. En esas tres estamos como SOS Coyihuay. Y voy a dejar mi contacto, bueno, usted ya lo tiene, y a mí me pueden llamar, mandar WhatsApp... cualquier tipo de duda que tengan, yo las puedo responder y los derivo después claramente a la gente que está a cargo en la organización de todo el tema orgánico. Excelente. Oiga, estimado, bueno, se pasó por el contacto. No sé si te quedan algunas palabras para decir, pero también como consulta final, ¿qué medios de comunicación están generando allá en Coyihuay para incentivar esta articulación y diálogo de cual comenta esta economía que es más bien colectiva, colectivizante? Bueno, el medio de comunicación acá, como usted sabe, aquí los recursos en el campo son súper escasos. Nosotros estamos con la radio comunitaria de aquí del Valle, que es La Voz de Coyihuay, y es una radio que nos ha permitido posicionar a la organización y también generar el debate de si cómo tiene que ser la economía de esta localidad. Entonces eso ha sido muy enriquecedor. Y mi llamado, como para finalizar, bueno, darle las gracias primero que todo, darle las gracias a ustedes por esta visibilización. Y dejar invitada a la gente, porque mucha gente viene de Valparaíso, de Quilpué, de Viña del Mar, de Santiago incluso, y viene a disfrutar de este valle. Y para que eso siga pasando necesitamos manos, necesitamos cuidarlo, necesitamos la concientización. Entonces por eso hago un llamado extenso a las personas del valle, a las personas que no son del valle, a que se unan a esto, se unan, masifiquen, compartan nuestras publicaciones, nos den información si vienen. Nosotros estamos completamente abiertos a trabajar con todos los que quieran sumar a esto, y la verdad que en el poquito tiempo que llevamos estamos muy orgullosos de lo que hemos podido lograr en estos meses. Excelente, estimado. Te pasaste por la buena vibra que se tira ahí en la articulación y organización comunitaria de Coyihuay. Le mandamos todos los nehuenes posibles de parte del colectivo Aire Puro y Radio Placeres, y como siempre quedamos a disposición, pues, medios de comunicación ahí al servicio de los y las que luchan, y ustedes claramente están luchando por el territorio y por otro tipo de economía. Un abrazo y que estén súper bien. Muchas gracias, que estén muy bien, y un saludo a todos. Chau, chau. Ahí estamos con la gente de Coyihuay, SOS Coyihuay, y acá están ya los que tienen redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, SOS Coyihuay, para que les sigan y puedan ahí compartir la información a propósito de las mineras, de las torres de alta tensión y de las economías que tratan de monopolizar los territorios. Bueno, chiquillas, chiquillos, se nos fue el tiempo ya de este Aire Puro. Y yo quiero, por lo menos por mi parte, invitar a que escuchen o lean algunas noticias que están desde la radio Curruf, compañera. Un saludo a todos los amigos y amigas que están por allá. A propósito de una orden de desalojo sobre Los Pelenco, la voz del huerquén Aligüen Antileo, por hostigamiento policial y por un acuerdo que hubo con la dueña del terreno, pero que ahora la palabra no vale, ya fue incluso testigo ahí con del acuerdo, pero no corrió. Y por otra parte, quería darle un saludo a todos los cabros que hacen el Raíces Poblacionales, un programa que va de la esquina a tu parlante o a tu oreja, como dicen ellos también, así que para que lo escuchen, un excelente programa, los lunes a las trocua en la Radio Placeres. Y bueno, hay muchos programas más por ahí, por allá, Trenzando Libertades, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están ocurriendo y que se están transmitiendo desde la Red de Medios de los Pueblos, quienes van a cumplir unos 10 añitos próximamente. Así que eso por mi parte. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y les dejo entonces con el resto del equipo Aire Purense. Saludo a la Eve, a la Palomita, al Facu. Y a todos los que me conocen. Y a todos los que escuchan la Radio Placeres, porque le dan vida a los medios de comunitarios escuchándolos, compartiéndolos. Y abrazos también extensivos a otros medios comunitarios también de acá, de la ciudad, como la Radio Neta y también la Radio Pirata. Así que para todos, todos, todos. Bueno, yo mandarle saludos a la gente de San Juan de Yoyeo, que ayer 29 de marzo se movilizaron por un agua sin clinker, por no más contaminación en tu casa, en la gente enferma. Así que bueno, ahí saludo a toda la gente que se está movilizando por ese territorio en contra de la cementera La Unión. Y también saludo a las cabras del Círculo de Agua Lunar de también de San Antonio, que hace poco le entraron a robar todos sus equipos de radio feminista que tenían. Así que ahí todo el apaño para las cabras, y que están en actividad también hoy día allá en Barrancas. Yo un saludo a toda esa energía combatiente que tienen aquellos que resisten esta vida de sistema neoliberal, lleno de consumo, de aplicaciones, de trabajos asalariados, de fundaciones. a resistir este que se está dejando caer como el otoño, y hay que como resistir el cuerpo, hay que cuidarlo, hay que amarse, hay que regalonearse, hay que protegerse también, porque la cosa también tampoco está tan bonita que digamos, pues así como con tanta rabia de tantas cosas de mierda que pasan todos los días y que nos están cagando, también orar en el amor, pues para poder hacer esa lucha cotidiana de sembrar, de hacer la tierra, de alimentarse bien y todas esas cosas. El cariño da fuerza, decía un rayado anoche por las calles de Valparaíso. Láseres, mira. Si el sol se está yendo de Valparaíso, la alegría del verano se queda. Domingo 7 de abril desde las 12 en el Bar Canario, Cumming 142, Valparaíso. Ven a disfrutar de la música en vivo propuesta Láseres y dar tu apoyo a los medios libres. Almuerzos y bebestibles te esperan el domingo 7 de abril desde las 12 en el Bar Porteño, El Canario. En el programa, Taira Pizarro, Matías Saavedra, La Charaguía, Tremens, Camilo Saavedra y Poesía de Rosa Alcayaga. Contra el monopolio comunicacional te esperamos el domingo 7 de abril desde las 12 en el Bar Canario, Cumming 142, Valparaíso. Radio Placeres, a la izquierda del dial. Aquí termina otro aire puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.